Era el medio de transporte para, bueno, para ir a la frontera, traer el comestible que se vendía, que se traían de la frontera en esa época, que era más barato, ¿no? Más cerca. Fluía mucho los quileros y de cajas y cosas así, ¿no? Para traer el abastecimiento a los almacenes, así. Cerrillada nomás, se llama cerrillada los dos lados. Sí, los dos lados es nombre cerrillada, ¿no? Pero es una línea divisoria, ¿no? Sí, en otro, aquí estamos de este lado de Rivera y del otro lado del municipio de Don Pedrito. Y al lado, a pocos lados, ya está el municipio de Valle también, que ya hace frontera allí. No, trabajo también para trabajar. En esas épocas había mucho trabajo, que en esta época ya las comparsas de esquila que se movían mucho en esa región, ¿no? Entonces la gente se iba, de acá se iba para trabajar en la frontera, ¿no? A esquilar, porque se pagaban bien en esa época y daba la esquila, ¿no? Cada comparsa tenía mucha oveja, entonces la gente se reunía y las comparsas de acá se iban a esquilar en Brasil también, ¿no? Entonces era muy fluido, era un negocio que en esos tiempos giró mucho, ¿no? Ahora está apagado. Se terminó la frontera, sí, ya no hay comercios grandes, abastecedores ya no hay ahí. La gente para abastecerse ahora tiene que ir a Valle o a Don Pedrito, ¿no? Pensé que Sí. iba a decir que se termina la oveja. No, las ovejas no. Sigue, pero las comparsas grandes como había antes ya no hay porque la gente no cría mucha oveja. Ya no es muy rentable la oveja, hay Sí, lo pocas. pasó Todos todo. tienen, pero tienen menor cantidad, ¿no? Entonces ahí sí, pero ya no es tanto, ¿no? Y ya Pero les alquiláis sigue. A máquinas ya no están, se van a la estación. No, pero aquí fue poco lo que se terminó. Las estancias grandes que tenían ovejas todavía tienen, ¿no? Y evolucionó mucho ahora con las plantaciones de soja, trigo, cebada que se plantan acá, sorgo, que no había tampoco, ¿no? Eso movió mucho también. Sí, trabaja mucha gente, en la esquila se trabaja mucha gente, ¿no? Es Pero por una. eso se fue mucha gente de trabajo, porque se ganaba más que ahora que viene eso de las prestaciones y plantación, no ponen gente de acá, es poco. Ah, sí, La pero gente lo que fue. pasa La es que fuente la de gente trabajo terminó mucho, la ¿no? de acá poco trabaja porque no están especializadas para eso, en las plantaciones, ¿no? En la maquinaria. Por eso que no, que gira poca gente en la región, pero a medida que está evolucionando va a haber trabajo para la gente de acá, porque es solo especializarse, ¿no? Para trabajar en la maquinaria y todo. Y uno no sabía, la gente de acá lo único que sabía trabajar a caballo y a pie nomás. No conocía maquinaria, no. Me voy a conocer hace poco. Entonces está ahí, ¿no? Pero igual, es un negocio para. Si bien no es para nosotros que no sabemos trabajar, pero fluye mucho, mucha plata ese negocio de plantación. Porque gana la gente que. Bueno, los abastecedores de nafta, las comerías, todo en los pueblos que. Estaban trancados también, trabajaban poco, ¿no? Si bien no ganamos nosotros lo de la campaña, pero evolucionó la gente de los pueblos grandes ahí que venden todo, ¿no?